y Bol-Bol. No me toques los huevos. Tenemos algunas mezclas propias. Yeah. Sí, yo y Caraculo. DJ Randy está en el Row 14. ¿Verdad? Por favor, gracias. También sois disc jockeys, ¿eh? Bueno, sí. ¿Qué tenéis en vuestra colección? ¿Qué temas preferís? ¿Qué os mola? Bueno... Notre cible principale, c'est le Front National. Me gusta esa mezcla. ¿Pinchas aquí esta noche? Métele selecta. Ten cuidado, imbécil. Mis discos no son trastos viejos. DJ Randy, Across System. Políticos, como no. Proyecto Pack de Police. Ok, Magresa, ciudad. Políticos y ricos van en limusina mientras yo que mueren en fábricas por heroína. Quéjate, soy un camello en tu esquina, pero el mozo que lo detenga es un coma ciego de cocaína. Salgo allá afuera, siempre que puedo piso la acera, pico pa' con lo que eran madres y suegras, ni siquiera se enteran, porque el drogadicto está tirado en la calle. No, más allá no llega corrupción. Encolada, el poli te tenía que cuidar, pero el poli te robaba, lo siento. Gran ciudadano, pero político, con sus impuestos se desgarran el ano. La crisis se llevó el curro de mi madre, pero la hipoteca al puto banquero hay que pagarle. Así que todo está negro como el café. Hoy creyentes perdieron la fe. DJ Randy Row 14. Espero que os guste. Magresa, ciudad. Agro System. DJ Dani. Paz de Police Cruz. Well,

otro poco. ¡Cabrones en la zona! Thank you. Only if I had one more. Time to get the Riddler, keep a ripping down the door. So the real criminals get exposed behind the doors. Doors in the seats that make it rip the roar. Only if I had one more. Time to get the Riddler, keep a ripping down the door. So the real criminals get exposed behind the clothes. Doors in the suits that make it rip the law. Looking for my clothes, I had enough fool. I can understand it, must have been a crooked way to grab it. Police close to keep the peace, but I can't trust them, so I keep my peace. Loaded in cock, cock, cause I know Mr. Flock. can hum dead animals and antelopes. And that's the reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Levanten las manos. Ok. Se me gusta. Satanica, ¡levante las manos! ¡Levante las manos! ¡DJ Rappi está en la zona! ¡Levante las manos! ¡DJ Rappi está en la zona! la zona. DJ Rati Rock 14. Proyecto del C Rock 14. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasó? Proyecto está en la casa. Levanten las manos. Si me gusta. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Espero que os guste, ¿ok? Ok, seremos sinceros, cerdos. Que caéis en chapuceros. Queréis rimar sin saber ni sin vivir. Esto no es esa mierda que podéis escribir. Vivo calle, ruido de obras. Por fuera apariencia de colegas, por dentro son cobras. Si digo verde, es porque sobra. Mi gente botellines, ratas y gorras. La fama no se nos suba aunque tú te creas. Si me dice rápido seguiría hablando con feas. Proyecto 2009, aquí la calle porque se cae, el culo se mueve. Ey, levante la mano, improviso, ok, DJ Rati, mi hermano. Ok, repito, DJ Rati, proyecto, picando buena mierda con TNI. Estuve aquí, ya no ves un vídeo, plato, un MC. No soltemos callo, porque es de fantasmas. Ya lo ves, cabrón, ¿qué coño hablas? Bombos y cajas, cabrones allá afuera, tírate la boca. Sí, corra, tú te rajas, te suda la polla, cabrones, todos tajas. DJ Rati, Marresa ciudad, escucha cómo suena. ¡Hey, yo! Baby, it's all brand new, your whole world is casa, ¿eh? Ya vamos en un porrito, ¿no, maricones? Sí, yo tengo ya uno aquí hecho ya. ¿Y de qué? Que el MC vuelve a la carga, ok. Anda siempre solo, no le hace falta escolta. Hace vibrar en bolos, nadie le hace sombra. Te hace llamar Gambino, por donde pasa desborda. Y mientras tu pipa goza, él se fuma toda la bronca. Todo el mundo dice que es un freak. Ay, ay, él se pega con... No te desesperes porque yo no sube. Y la celeta que pinche mi show. No vete pa'l coche y pones mi canción. Se fuma cerveza y entra charlando con todos tus colegas en el bodeg. Bailando, riendo con la vida. Yo mi carga de todo con los ojos rojos. Tiene mala fama. Su estilo no es flojo. No cabe en tu cama. Este tipo es largo y no veas cómo se ama. Vive en un fin de semana y se fuma el costo y la marihuana. Vive en un fin de semana y se fuma el costo y la marihuana. Vive en un fin de semana y se fuma el costo y la marihuana. Yeah, yeah, yeah, ahora sí, el MC vuelve a la carga, ok. Espero que os guste esta buena shit. DJ Randy. Vivo en Mangresa, jungla de cemento. Tú eres calle, no me creo ese cuento. Que eres un free, te demuestro mi talento. Que eres competi, cuidado, estoy hambriento. Niñatos por moda se ponen a rapear, pero dejan mal a su crew al improvisar. Yo voy a subir, tú vas a bajar. Si quieres, tienes dos follas para vivir. Rabia mis venas, odio mi mirada. No te salvarán hoy tus cuentos de hadas. Sé que por la espalda me critican. No se pueden comparar a mí, tu panda de maricas. Algo difícil se hace fácil cuando rápido coger el mástil. ¿Quieres joderlo a él? ¿Quieres joderme a mí? Fringao de mierda, tendrás que ser más ágil. Se perdió a hacer así cuando era tu pomoso. Yo tengo la para. No estás en el pollo. Critican, critican que te jodan, es idioso. No estás en los presos, el tuyo es desastroso. Saben que a mi crew no pueden vacilar. Si no mucho cristal van a tener que tragar. Pa' que polirme con los tipos en la ciudad. Saben que Freud es el señor, se fue rea. ¡Levanta las manos! ¡Se opusa esta buena mierda! ¡DJ Randy, proyecto de MC! ¡Buena mierda está en la casa! afraid of a man, give a damn where you come from. But oh, you're a man. Sorry. Hello. Sheila. Thank you. a improvisarla, a liarla como los cabrones tienen de farla. Lo soltamos aquí en el garito, nos oyen en todo el distrito. Lo suelto a cabrones un grito, ya lo ves, que nadie me pone el ritmo. Lo soltemos, manos al aire, ya lo ves, esta mierda no es un fraude. Cabrones, mocorra se mueven, ya lo ves, cabronas, nada de mis seres. Lo suelte, está canús, ya lo ves, cabrones, están en su ataúd. DJ Rake, Manresa, Ciudad. Fall, them a fall. Why, hey, what are them, man? How long you wanna run away?